coming up only to hold you under. And coming up only to show you wrong. And to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we wonder. Buenas tardes y bienvenidos un lunes más aquí a Perdiendo el Rumbo en Radio Crash 105 FM. Y hoy nos vamos a perder en el 2002. Y en este breve viaje que haremos, porque será como un repaso así rápido por el 2002, vamos a comenzar con U2 y vamos a ya directamente con esta canción que se titula Electrical Storm, Tormenta Eléctrica. Like a sore head, and the night it is aching. Two lovers lie with no sheets on their bed, and the day it is breaking. On rainy days we go swimming out, on rainy days swimming in the sound, on rainy days we'd go swimming out. Oh, el grupo 30 Seconds to Mars, en español 30 segundos para Marte, se publica su álbum debut con de título el mismo nombre que la propia banda. Y este álbum recibió buena crítica, tuvo una buena acogida y contó con dos sencillos. Uno de ellos era este, Edge of the Earth, el borde de la Tierra. el segundo álbum de Coldplay, lo llamaron en español Una oleada de sangre a la cabeza, y fue un éxito, sobre todo comercial, ya que, bueno, algunos críticos lo clasificaron como sorprendente y atrapante, y que se veía también que el grupo ya tenía más confianza en sí mismo, ¿no? A la hora de tocar, se les veía más desenvueltos. Su segundo disco, lo sí. Esto se titula In My Place, en mi lugar. Sin apenas pararnos, Dover saca un álbum en directo con canciones como esta, titulada Better Day, Mejor Día. Does this look infected? ¿Acaso parece infectado? Les hizo gracia esta frase al grupo San 41 y así titularon a su segundo álbum, el cual se lanza este año que estamos recorriendo, el 2002, y este es su segundo sencillo, The Hellsong, la canción del infierno. El octavo álbum de Red Hot Chili Peppers tuvo una buena acogida, ya que se le consideró como una salida de los estilos anteriores que tenía la banda, y además decían que el disco tenía un minucioso trabajo de guitarras y una armonía de vocales. Vamos a comprobarlo con este, que es el primer single del álbum, que se titula igual que el álbum, By the Way, de paso. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. But not the way that we play. Dog town, bloodbath, waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Y seguimos en Perdiendo el Rumbo, esta vez con el álbum que publica Nirvana, en el cual recoge canciones antiguas, es como un recopilatorio, bueno, es, no como, es un recopilatorio, y vamos a una de las canciones que recopila es este tema de 1991 que se titula Smells Like Teen Spirit, huele como un espíritu adolescente. quinto álbum que publica la banda inglesa Oasis y tiene como, teniendo el disco como segundo single, una canción que se hizo bastante conocida, que comienza con un piano y se titula Stop Crying Your Heart Out, deja de hacer llorar a tu corazón. All of the stars have faded away. Ahora vamos con una banda que se forma este año, en el 2002. Esta banda se llama Arctic Monkeys y más adelante nos dejarían canciones como esta, Are You Mine? Es a brand new song by the Arctic Monkeys. It's called Are You Mine? Take it away, honey. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. She's not right there beside me. I go crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't help myself, alright. Wanna hear her say, are you mine? Well, are you mine? Tras 4 años de descanso, Extremoduro vuelve con su octavo álbum ya titulado Yo, Minoría Absoluta. Y para mí este grupo es una debilidad, así que no sabía qué canción escoger de todas las que tiene en este álbum. Y os voy a poner dos, que así me ha sido más fácil. Esta primera se titula Cerca del Suelo. Necesito que haya nada entre tú y yo, la piel. No necesito nada de tu corazón, de nieves quedan cerca del suelo, a la altura de tu cintura. No quedamos cerca del suelo, donde se refleje la luna. Se pusieron a picarnos en lo alto del culito y nos fuimos dando saltos. Éramos como dos ranas en busca de un solo charco. Y se desarma la luna solo con tocarla. Se enciende la luz que hay dentro de la charca, como dos gotas de agua de distintas nubes que bajan y que suben. Quedamos cerca del suelo, a la altura de tu cintura. Quedamos cerca del suelo, donde se refleje la luna. Mira qué bar tan bonito, podemos emborracharnos. Estaba lleno de amigos y empezaron a invitarnos. Se puso a cantar el fito y nos fuimos dando saltos, con el corazón blandito subiendo hasta lo más alto. Y se desarma la luna solo con tocarla. Se enciende la luz que hay dentro de la charca, como dos gotas de agua de distintas nubes que bajan y que suben. Quedamos cerca del suelo, a la altura de tu cintura. Quedamos cerca del suelo, donde se roce la luna. Busco como el agua una bajada y me dejo caer. Hechito hasta tus pies. Junto somos como cataratas puestas del revés. Cerca del suelo, a la altura de tu cintura. Nos quedamos cerca del suelo, donde se refleje la luna. Quedamos cerca del suelo, a la altura de tu cintura. Nos quedamos cerca del suelo. La otra canción, La vereda de la puerta de atrás, de Extremoduro. Camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Si fuera mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de

furioso tintineo en manos encalladas, que son las patas de sus mulas. Si el látigo se llama hambre, las dueñas de caminos que no son de nadie. Cerrojos al antojo de la boca hondura, abiertos para dar paso a las cerraduras, que dejan huellas que los guían para volver a desquitarse, para no tener que rasgarse más las vestiduras. Que saben las tripas de puños cerrados, saben que las riegan los amargos trados. Saben todo y más del tenerse en pie de la soledad. Saben por qué está siempre duro el pan, siempre duro. Y para despedirme, una canción del quinto álbum de Escape que saca este año, el 2002, el que hemos visto y recorrido así muy breve. Voy a poneros una canción que se titula El Niño Soldado y con ella me despido, como he dicho, hasta el próximo lunes de 6 a 7 aquí en Radio Crash 105 FM y también podéis encontrarme y a mí y a mis compañeros por el blog radiocrash.blogspot.com y muchas tziquiricatas, cucamonas y arrumacos. Fui a nacer donde no hay nada, tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria y no conozco la palabra libertad.